oportunidad de aclarar un poco las cosas. Llama la atención de que, bueno, ha estado también en cuestionamiento, ¿cierto?, de la prensa, pero yo creo que puede informar, digamos, no desinformar, se ha hablado que hay una toma, y en realidad este es una de las agrupaciones del PRICE, de los beneficiarios PRICE, ¿cierto?, que liderada por Rodolfo Bontín, que pidió hace un par de días la autorización para realizar un ayuno con algunos de sus integrantes por algunas reivindicaciones que tienen que ver con, básicamente, algunos torturadores que no han sido procesados, que han sido de las pensiones de los PRICE, y prolongar algunos de sus beneficios. No tengo más detalles, digamos, de petitorio, yo creo que hay que dirigirse donde ellos están y conseguirlo. Pero es una actividad, digamos, que está coordinada con nosotros y bueno, como lo hicimos el año pasado también, con la otra agrupación que hizo una huelga bastante prolongada, digamos, nosotros damos las facilidades porque entendemos de que estas manifestaciones son parte de las reivindicaciones y de la reparación también que tienen estos beneficiarios. Así es que están, entiendo, entre 5 o 6 personas ocupando una dependencia particular, que es el Quincho, y nosotros, por supuesto, damos las facilidades que eso. El PRICE sigue funcionando con absoluta normalidad, digamos, para la atención de los beneficiarios, porque el Quincho, este espacio que denominamos Quincho, un espacio que está en la parte posterior, digamos, del patio, se están tomando los resguardos también para mantener adecuadamente, digamos, el bien público que existe y los bienes públicos. Debo destacar, digamos, de que el dirigente de la agrupación pidió la autorización, eso se conversó, se coordinó, digamos, con los encargados, y lo que llama más la atención, digamos, es ánimo de repente de desinformar de algunos medios que hagan de todo más o lo que sea, porque y te agradezco que me permita aclararlo, porque la cantidad de llamados, mensajes, preguntando por qué se toman el PRICE, toda la cuenta, cuando en realidad lo mismo sucedió hace un par de semanas que toma y nunca hubo toma, digamos. Entonces sería bueno, digamos, aclarar estas cosas y tratar de no tergiversar la información en búsqueda, digamos, del sensacionalismo, sino que informar adecuadamente lo que efectivamente está pasando. Además, porque estas reivindicaciones de todas estas agrupaciones son muy sencillas y nosotros creemos que se ajustan, digamos, a el libre ejercicio de exigir derechos.